chiquita linda, mi chiquilera y ve. Yo te quiero mucho, lo sabes mi reina, si tú no me quieres, va a matar la pena. Hasta te pareces a la Virgen María, mujer bonita, mujer sincera, dame tus besos antes que muera y ve. La Virgen María.